es un acontecimiento bellísimo porque esto que queremos iniciar y que iniciamos hoy, 1 de octubre, desde la región del NEA, aquí en Itatí, va a seguir corriendo cada 1 de octubre por las distintas regiones de nuestro país. Un inicio del octubre misionero que nos invita a salir como cristianos, como católicos, para ir al encuentro de nuestros hermanos, aquellos quienes no conocen a Jesús o aquellos que se han alejado de Jesús. ¿De qué manera podemos ir a la gente, ir al gente, por ejemplo? Salir por nuestras plazas, nuestras familias, en las instituciones, salir en los vecinos. Yo no puedo pensar en ir más allá de las fronteras, no puedo pensar en cruzar e ir a otros países si no he visitado y no me acerco a mi hermano que vive en la casa del lado, a mi vecino, al que vive en la misma manzana. Comenzar por casa, ¿no? Comenzar, pero con alegría, con optimismo. ¿Y cómo viene trabajando las obras misionales pontificias? Bueno, estamos precisamente esto, tratando de salir con talleres, con encuentros, visitando las regiones pastorales del país, visitando las diócesis, acercándonos a los niños, acercándonos a los jóvenes, a los adultos, distintas propuestas les llevamos, también a los equipos diocesanos. ¿Y el compartir con los seminaristas de esta región, NEA, cómo ha sido? Bueno, ha sido bellísimo, han sido 3 días de encuentro donde hemos podido profundizar precisamente esto, la misión que tenemos cada uno de nosotros, y bueno, y ellos muy especialmente como futuros sacerdotes. Hemos compartido unos días maravillosos en el seminario de Resistencia. Y finalmente, una última reflexión para quienes comparten esta página web. Bueno, de corazón. También el Santo Padre nos ha dicho, bueno, que usemos todos los medios, en este caso las nuevas tecnologías. Así es, y esto es maravilloso, ¿no? Poder estar a través de los medios de comunicación, e internet es un medio de comunicación. Yo quisiera invitarlos muy especialmente, en primer lugar, a que sintamos que somos verdaderamente amados por Dios. Bien. En primer lugar, esto. Y en segundo lugar, a que nos animemos a llevarlo, a este amor de Dios, a los demás.